a la calle a ganarte la vida. La gente está diciendo que sos una perdida y agachas la cara y sales al frente. Te tienes sin cuidado lo que diga la gente. Pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que sales al frente, vestida de rosa, como mariposa, regalando amor. Pero es por tus hijos, Marilu, Marilu, que entregas tu cuerpo, y de madrugada regresas a casa con un poco de pan. Te dejo sola, tienes a nadie, tus hijos te piden, no hay nada que darles. Y un niño en tus brazos, mamá, tengo hambre, y buscas ayuda y no encuentras.